Hola, soy Jorge Drexler, les quería presentar mi nuevo proyecto de canciones, que no es un disco, sino es una aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Se llama N, es este logo chiquito que está acá. N es el símbolo matemático para una serie de números naturales y por eso la elegimos, porque son canciones combinatorias, cada una de las cuales, luego de modificada por el oyente, da N resultados posibles de canciones. Esta es la matriz, digamos, ¿no? Aquí, si vamos pasando, encontramos las tres canciones que constituyen el proyecto: N1, N2 y N3, ¿no? Cada una de estas es una canción independiente y en cada una hay un tipo de participación que tiene el escucha, ¿no? N1, por ejemplo, que es la que vamos a ver, si ustedes la aprietan, se llama Habitación 316. Y van a ver que vienen saliendo desde el centro de la pantalla unos círculos con texto y ustedes pueden ir cambiando el contenido, en este caso de un estribillo, que hay tres opciones, o después, si no, más adelante cuando aparecen las estrofas en azul más claro. Es decir, a medida que la canción va transcurriendo, ustedes pueden ir alterando el resultado de lo que se canta. Es decir, pueden ir escribiendo la letra en tiempo real de la canción, ¿no? Esto, por ejemplo, son las estrofas. En las estrofas hay muchas opciones, ¿no? Ustedes van girando y van, cuando llega abajo la letra, suena. Y ustedes van eligiendo lo que quieren que suene. Entonces, aparte de eso, también en el medio pueden tocar el botón del medio y cambiar entre la canción orquestada y la canción con muchos instrumentos y la canción solo con guitarras y voz. Si le dan al pause, aprietan aquí el pause y tienen una visión de la canción en texto, como si fuera la letra de la canción, digamos, ¿no? Por encima de la línea roja está lo que ya pasó, en letras más claras, por debajo de la línea roja, en letras más oscuras, lo que está por venir, lo que todavía pueden modificar. Este pizarrón que ven ustedes atrás no es casual, está hecho basado en las fórmulas y en las anotaciones que hicieron todo el equipo de programación. No eran canciones que estuvieran escritas previamente, son canciones que están escritas específicamente para este formato, son canciones nativas para esto, es decir, surgieron para ser utilizadas en este tipo de herramienta. No tienen sentido en un disco, rígido, digamos. Son canciones, por decirlo de alguna manera, líquidas, son canciones que están siempre que están siempre en cambio, ¿no? Y nunca, por más que abras millones de veces la canción, nunca vas a obtener el mismo resultado. O bueno, existe una posibilidad, pero de repente una posibilidad en cientos de miles de millones de que repitas alguna vez una de las de los órdenes de las letras, ¿no? Luego que termina cualquiera de las tres canciones, N1, N2, N3, aparece esta pantalla. En esta pantalla ustedes tienen la posibilidad de volver hacia atrás, de reproducir de nuevo la canción que acaban ustedes de generar o de compartir el audio de esa canción. Eso significa que ustedes pueden crear su propia versión y compartirla, colgarlo en diversos lugares, ¿no? En SoundCloud, en Facebook, en Twitter, en un mensaje de correo, o guardarlo en el disco duro de ustedes, digamos, ¿no? Para volver a escuchar después esa versión que ustedes generaron, ¿no? Esto también les da otra idea, ¿no? O sea, también nos puede dar otra idea de cómo trabajar con este tipo de recursos, ¿no? Y además, o sea, si estas cosas existen, es porque sí, el espectador, la persona a la cual nosotros estamos hablando, pide este tipo de cosas, ¿no? Porque les digo, porque ya no es un espectador pasivo, ya ahora es un espectador activo. ¿No? Ahora es alguien que cree, ahora es alguien que también toma decisiones, ¿no? Entonces, y siempre está tomando decisiones, ¿no? Y esto, bueno, viene desde esta forma de consumo, esta forma de acercarse a la música, al cine, etc. Viene pues de esta lógica de las redes sociales, en las cuales pues todos, esta democratización, ¿no? De la palabra, del decir, de la pues viene de ahí, ¿no? Entonces, claro, nosotros, bueno, los que estamos de como de los 30 para arriba, venimos pues de sentir cambio, venimos de ser, este, de no ser, no somos nativos digitales, ¿no? Somos gente que viene del universo analógico, ¿no? A instalarse esta nueva lógica digital, ¿no? En cambio, la nueva gente que están viniendo, los jóvenes de 15, 10, ¿no? Que luego van a hablar, son los que van a producir cosas, pues ya tienen esto metido en la cabeza, ¿no? O sea, ya tienen esta forma de interactuar, y entonces es una posibilidad para nosotros poder hacer, ¿no? Hay mucha gente, yo estuve este año en Bafisi, el festival de Buenos Aires, y claro, y escuchaba a mucha gente después hablar sobre este tipo de cosas y decir, bueno, el cine ha muerto, ¿no? El cine ha muerto completamente, ya no existe más, ¿no? Entonces, ¿qué no ha muerto? Ha mutado, o sea, y esta es una posibilidad para que siga viva, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver también estas nuevas posibilidades. Por ejemplo, cuando salió porque ya existía de los 70, 90, en los 70, es la primera aparición de la tecnología 3D, ¿no? Luego en los 90 vuelve, pero claro, el avance tecnológico todavía no estaba tan desarrollado como para poder tener el auge que ha tenido ahora, y ahora vuelve, bueno, y se instala, ¿no? Como en 2006, 2007, ¿no? Comienza a tener otra vez el boom del 3D y se queda porque también, claro, te da esa sensación de estar dentro de la película, te da esa sensación de poder tocar, de poder estar, ¿no? Y termina enganchando con esta lógica de querer también ser parte del universo cinematográfico, ¿no? Entonces, cuando el cine vuelve, yo personalmente no le veía un uso más allá del espectáculo, ¿no? Más allá de, a ver, vamos a hacer una película para usar 3D, que es más o menos la lógica, ¿no? Comercial, de hacer una película para usar el 3D, para el espectáculo. Entonces, claro, hay escenas que de repente tienes cosas que vuelan, entonces dices, ¿por qué existe esta escena? Para posar en 3D, nada más, ¿no? Claro, pasa eso. Entonces cuando en el Festival de Cali pasa la película de Herzog, ¿no? Herzog tiene una película que hace en 3D, que es en una cueva en la cual él se mete, ¿no? Y él dice, bueno, acá ve artes rupestres, ve dibujos que están sobre la piel y sobre los desniveles. Entonces dice, yo creo que aquí esta gente, que es gente de la prehistoria, tiene la primera noción de movimiento, de la imagen en movimiento. Yo creo que esta es la primera noción del cine. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago? Bueno, yo supongo que Herzog se puso a pensar y dijo, ¿cómo hago para que esta sensación que yo tengo de meterme en la cueva, de ver este movimiento, ¿no? Ver un tigre que está pintado en un desnivel de roca, el espectador también lo sienta. Tú, como espectador, al estar sentado, sientas que estás dentro de esta cueva. Pues tengo un recurso muy interesante. 3D. Está, uso 3D. Y claro, cuando yo veo el documental de la clase, pues para mí es así, es como cambiar. Me parece tan sencillo, pero te cambia el chip, dices, aquí es al revés, no es la película en función del recurso, sino el recurso en función de la película y de lo que tú quieres decir y de lo que quieres transmitir. Esa cuestión sensorial que hablábamos hace un rato, ¿no? Y claro, Herzog coge el 3D, es una tecnología Herzog, un tipo que viene de los 70, de grabar en negativo, luego en video, y ahora, o sea, un tipo que tiene más de 70 años, o sea, usa el 3D y ve la posibilidad de comunicar, la posibilidad de enriquecer su lenguaje con una nueva tecnología. Entonces, eso hace que también el lenguaje cinematográfico avance, también el lenguaje documental, las formas documentales tomen otra línea. Y claro, que se mantengan vivas, ¿no? O sea, no se queden en bueno, sí, ¿no? Que cuando apareció el video, cuando el video se populariza a comienzos de los 80, mitad de los 80, mucha gente, muchos cineastas dijo, pues no, el cine ha muerto, ya murió, ya, no existe más. ¿Cómo que ha muerto? Sigue más vivo que nunca, ¿no? Entonces, claro, siempre estos cambios, ¿no? Estos cambios por las previsiones tecnológicas nos llevan a pensar en la desaparición de una lógica del hacer anterior, pero que ahora, pues, podemos potenciarla, y nosotros no podemos cerrarnos a esas posibilidades, más bien encontrar una potencia en ello, ¿no? Entonces, esto de Drexler que lo muestro, o sea, que ya escapa del universo cinematográfico, que va a la música, pues también nos hace ver que hay una posibilidad, o sea, que está pasando, o sea, que el espectador está consumiendo de otra manera, ¿no? Está acercándose al... Sí, suena feo, ¿no? Consumir, bueno, se sale. Pero bueno, está acercándose al universo, ¿no? Este, cinematográfico, artístico, de otra manera. Y no tanto de la película del caso de la prueba de los jóvenes. Claro, sí. Bueno, me parece que Wendler también están tan incrementados. Claro, y competencia, ¿no? Claro, más que competencia, creo que ambos encuentran pues el potencial del recurso para... Porque el film también es 3D, no la es 3D. Yo vi un fragmento en 3D una vez, ahí en el sábado, me acuerdo. Muy loco, estaba paseando así, bueno, comprando todo en sábado, y paso por esto donde están los televisores en 3D, y te hacen pruebas. Y veo que te espina. ¿Sí? Claro, un fragmentito, ¿no? No te había, había visto algo de Pina antes. Pina es un documental sobre Pina Bausch, que es una bailarina alemana, ¿no? Este, y claro, ya eso hace un. Perdón, Wendler hace un documental sobre ella, ¿no? Y claro, y usa el 3D como recurso, ¿no? Para ver los movimientos, ¿no? Los bailes, para sentir la danza, ¿no? Claro, y tampoco le dice, es una experiencia alucinante de verlo en 3D, ¿no? Sí, bueno, lo que yo vi fue en el Jackson, en Cali, pues, en el Festival de Cali, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, es esta gente, claro, lo más sorprendente es que claro, esta gente que viene de otra lógica de trabajo, que viene de, ¿no? De gente que dice, bueno, alguien de 70 años, 35 años, para que cambie esa lógica, tú dices, no, no, ya viejo, no va a cambiar, no, no, va, no va a acceder a las nuevas cosas. O sea, ahí, tienes ahí gente que está potenciando el lenguaje de otra manera. Y claro, y tienes a Wenders, a Wim Wenders, haciendo un concurso de cortometrajes de un segundo, creo que, de dos segundos, algo así, a nivel mundial. Entonces, claro, tenés, o sea, de un segundo, ¿no? Pero existe. O sea, hay Vimeo tiene una página, ¿no? Donde tú puedes subir, este, una página, ¿no? Paralela a Vimeo, este, que, donde puedes subir mensajes solo de 6 segundos. Y claro, y esto yo no sabía, y mis alumnos, claro, están más metidos en esto, este, vienen y me dicen, bueno, hay una página de que puedes colgar mensajes 6 segundos. ¿Qué? O sea, ¿quién cuelga mensajes 6 segundos? Es súper popular, ¿no? Y, este, y la gente manda cosas y hace todo eso. Y claro, entonces ahí te das cuenta que estos contenidos de 6 segundos funcionan y además hacen que el lenguaje cambie, que el lenguaje se adapte también a este tipo de, ¿no? De duraciones y productos porque vas a llegar, así llegas a la gente pide que llegues así a ella, ¿no? Entonces, son realidades también, o sea, no hay que negarnos a ellas, no hay que cerrarnos a esto, ¿no? Y claro, cada uno tomará, ¿no? La que le sirva, ¿no? Yo no quiero hacer ninguna cosa transmedia, haré mi trabajo para contarlo en salas, está bien, es válido también, ¿no? O sea, pero esto también es una posibilidad, ¿no? De trabajo, ya claro, y ahora hay los crowdfunding y todo esto que son fondos que gente, ¿no? Apoya a través de la web y esto que te pueden hacer, o sea, si tu proyecto transmedia te parece interesante, pues te pueden apoyar, etcétera, ¿no? Este, eso. Entonces, para ir viendo otro lado del espectro, quería ver unos datos. Pequeños datos de consumo de internet, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, una hora de video por segundo al día se sube a YouTube. O sea, en un segundo, o sea, ahorita acaban de subir una hora más a YouTube, ¿no? Bueno, es la media, ¿no? O sea, una hora de video por segundo se sube al día en YouTube, ¿no? 4 millones de horas por segundo al mes, ¿no? Y se miran más de 4.000 millones de horas de video al mes en YouTube. O sea, ¿se imaginan la cantidad de material que se está produciendo? La cantidad de cosas que se están compartiendo a través del universo virtual, a través del internet, ¿no? Y de la web. Esto nos hace ver pues, que ahora el espectador, o bueno, las personas, o nosotros somos ya... espectadores activos, ya estamos realizando, ¿no? Desde que filmas a, no sé, pues a tu gato que salta de una mesa a otra y lo subes a YouTube, pues ya estás creando algo, o sea, ya estás creando material. Material que se queda circulando en la web, ¿no? Que se queda circulando en este universo virtual, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Ahí está. Por ejemplo, otra red social que es Flir, ¿no? Se suben 3.000 fotos por hora. O sea, es una cantidad impresionante de material que también está moviéndose en la web, ¿no? En Facebook se suben 250.000 fotos al día. O sea, es una cantidad impresionante. Claro, ahora pues todo el mundo con los teléfonos y esto, ¿no? Que pues, o sea, suben desde cómo se levantan hasta, ¿no? Hasta cómo duermen. Entonces. Esto también es material que está moviéndose, que está ahí almacenado, que está pasando por el universo virtual, por el universo de la web, ¿no? Y bueno, Instagram, que es el más reciente, ¿no? Que es esta red social más reciente, se suben pues 40 millones de fotos diarias, ¿no? En Instagram también. Entonces, esto a nosotros también se nos muestra como un panorama de realización y de creación para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Instagram hay 8.500 likes por segundo, ¿no? Y 1.000 comments por segundo, ¿no? Esto quiere decir que la capacidad de compartir, de ser visto, ¿no? De este material que se está moviendo, que está ahí vivo, ¿no? Que está intercambiándose, ¿no? Es bastante rápida, ¿no? Entonces, esto también a nosotros se nos abre como una posibilidad, ¿no? Como una posibilidad de creación, ¿no? Como les digo, ¿no? Los comments, los likes son puntos de vista, ¿no? Sobre el trabajo de los otros, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos imágenes? Es un poco lo que un poco hablábamos hace un rato, ¿no? Era, bueno, para compartir, para ser vistos, ¿no? Para establecer una herramienta para establecer una comunicación, ¿no? Para establecer bueno, a través del lenguaje, de un lenguaje que es la imagen, ¿no? Entonces, bueno, como dice acá, ¿no? El aparecer en la pantalla es la conquista de la clase media, ¿no? Ya el abaratamiento de las tecnologías, la cercanía de los medios de producción, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Los medios de producción, cuando están del lado del proletariado, pues será la conquista, ¿no? Del socialismo, ¿no? Entonces, si llevamos esta visión marxista a la tecnología, a la imagen, pues los medios de producción están de nuestro lado, están en nuestras manos, y nosotros, la clase media, podemos conquistar, ¿no? El universo virtual, ¿no? Entonces instalar la dictadura de la imagen de la clase media, ¿no? Pero bueno, entonces la clase media comienza a existir a través de la pantalla, ¿no? Y como les decía, el espectador ya no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo que también genera contenidos, que también quiere contenidos de esta manera, ¿no? Entonces ahora crea contenidos a través pues, de estos aparatos, estos celulares, estos dispositivos móviles que tienen, ¿no? Y bueno, y busca producir material visual para poder compartirlo, ¿sí? Ojo, estoy pasando esto rápido porque ya lo hemos hablado hace un rato sin diapositivas, que es mejor así. Entonces, la tecnología pues comienza a ser orientada a una lógica del compartir, a una lógica de si quieren luego les puedo pasar este PowerPoint para que lo tengan como datos, ¿no? Entonces, está orientada hacia una lógica de compartir, hacia una lógica de ser visto, ¿no? De colocar nuestras imágenes, nuestro material, ¿no? En la web, ¿no? Ya yo como espectador activo creo mi propio producto, ¿no? Y lo cuelgo a través de la web. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos y que mucha gente se la hace descorazonada a veces es: ¿cuál es nuestro lugar como realizadores en esta situación, ¿no? De sobreproducción de imágenes? Si ya todos pueden producir, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues una posibilidad que se nos abre a nosotros con este material que está flotando en la web, y por eso yo les decía hace un rato, ya no necesitamos de una cámara para ni siquiera necesitamos una cámara para crear, ¿no? Es el reciclaje visual, ¿no? Es apropiarnos de todo este gran cantidad de material que está siendo compartido, ¿no? Como vemos la cantidad de likes, de material que se sube a YouTube, que se sube a Facebook, que se sube a Instagram, etcétera, que hace que este material se quede moviéndose y nosotros podemos apropiarnos de ello y transmitir lo que queremos a partir de darle un nuevo sentido, ¿no? Y reciclar este material, ¿sí? Dime. ¿Cuál es el tema legal para esto? Ya me sé, o sea, digamos, ella sube su video, me gustó una imagen y la quiero utilizar. ¿Se la pide? Si está en la web, se la pido, okay, pero claro. ¿Hay algún tema de que tenga que enfrentarme a algo, como es el caso, por ejemplo, de una producción normal? Bueno, claro, o sea, hay temas legales, ¿no? Hay temas legales con por ejemplo, con temas de producciones, ¿no? De productoras, etcétera, etcétera. Pero si son cuestiones, no sé, pues como familiares y ese tipo de cosas, pues, o sea, hay gente que trabaja con material que se encuentra de los años, no sé, 80, 60, ¿no? Que se encuentran VHS, cintas de 16 milímetros, etcétera, que son registros de cuestiones familiares, de gente que no conoces y que te la apropias de alguna manera, o sea, solo la apropian y hacen nuevas cosas a partir de eso. Entonces, ahí no hay un tema legal, ¿no? Entonces, yo lo decía básicamente porque si quieres presentar un proyecto o festival, te piden toda la... Claro, a veces sí, ¿no? Claro, pero cuando trabajas con apropiación, pues, o sea, lo que dices es, bueno, es apropiación, ¿no? O sea, ¿no? Ya está. O sea, Mauricio, tú que has trabajado apropiación, ¿qué me puedes decir con respecto a eso? Claro, lo que pasa es que depende de tu proyecto, ¿no? Hay un proyecto interesante online, que lo que hacen los directores, el director francés y el director colombiano, se apropian de películas de Hollywood, ¿cómo se llama?, de la servidumbre moderna, y habla sobre el estado actual del mundo, la modernidad, cómo somos esclavos de la tecnología, de Estados Unidos, de las películas de Hollywood, ¿no? Algo que siempre me gusta decir en clase, ¿no? Si nosotros, el cine más político que hay es el cine norteamericano. No es el militante de izquierda, ¿no? El más político es el norteamericano porque nosotros ya tenemos asumido su cultura, su mentalidad, no nos damos cuenta. Si, por ejemplo, si ahorita se nubla el cielo de Arequipa y aparece una nave nodriza, ¿verdad? Y nos comienzan a invadir los marcianos, ¿quién nos va a salvar? Se va a subir como Obama a una nave y nos va a defender, ¿o no? El presidente Obama, por eso. ¿Y por qué pensamos de esa manera? Porque vemos películas norteamericanas y tenemos asumida esa realidad. Entonces lo que hacen estos directores es sacan fragmentos de Depredador, Rambo, y les cambian el sentido y les ponen un discurso debajo. Por supuesto, no les han pedido permiso para nada, porque si no, no tendría sentido. Yo quiero criticar algo, no les voy a pagar por los derechos. Si yo quiero criticar a la prensa y cómo la prensa manipula la información, no voy a ir a Canal 4 a decir, oye, por favor, te compro los derechos. Me apropio de eso y hago una denuncia, claro. Pero me interesa un poco, no es decir, soy yo que me van a perseguir. Entonces lo que hacen estos directores es ponerse nombres falsos. Entonces suben eso a internet, como está diciendo José, que es un espacio que se va a ver más masivamente, y en diferentes idiomas, en francés, en inglés, en alemán, en castellano, ustedes lo pueden ver de manera gratuita, ya está. Ahora, si tú quieres agarrar y participar robando o ofreciéndote un material en un festival, claro, te van a pedir, porque ya estás entrando al sistema. Entonces, un poco lo que tiene la apropiación es precisamente ir en contra del sistema, lo que usualmente nos vende el sistema. Pero hay casos, por ejemplo, como, no sé, Bafisi es una muestra de material de apropiación, de computaje, pero es otra lógica. Hay diferentes tipos de apropiación. Lo otro que decía José, si estoy comprando en un baratillo o algo, encuentro una cinta de VHS, que era alguna familia que había, ¿qué es esto? Y me apropio de eso y hago una película y le digo, claro, que he comprado, y esa familia ya no interesaba el producto. Depende con qué material, de qué material estás partiendo, ¿no? El que veíamos ayer de la Segunda Guerra Mundial también es apropiación, era un archivo del año 44, yo no, imagino que le había comprado en ese caso los derechos de ese material y se ha apropiado de él y ha hecho un producto. Depende, hay toda una investigación sobre tipos de apropiación, hay libros al respecto. Es un tema muy amplio, ¿no? Y que ahora se está desarrollando mucho el tema de apropiación. Voy a comentar a Oscar Campos, que es él graba, es un colombiano, él graba noticiarios, o sea, en la televisión. le vendía, que era mucho comercial, digamos, sobre el problema de los militares, del conflicto interno, ¿no? Y empieza a analizar el discurso, ¿no? Y de varios canales, o sea, de todos los canales de Colombia, Caracol, etc. Y luego hace un documental donde empieza a analizar, ¿no?, el discurso, con la realidad y todo eso, ¿no? Pero todo eso son videos capturados de los oficiales, ¿no? Claro. Y hubo también esta de las preguntas, ¿no? Los derechos y todo eso. Él decía que ese documental tiene fines pedagógicos, ¿no? Es para que lo vean en un salón de clase, etcétera, para que analicen ese problema, ¿no? Y cómo claro. Se puede. O sea, yo creo que dependiendo de dónde lo aprendí. Claro, depende del medio donde muy bien que te piden si los derechos o sí. No, sí. Dependiendo de dónde va. Y claro, y hay distintos tipos de profesión, ¿no? Desde el que te da el permiso para trabajar con tu material hasta, claro, el más político, que es el que mencionaba Mauricio, ¿no? De, bueno, agarro esto, ¿no? Te doy otro sentido y todo, y bueno, lo muevo, ¿no? por otros lados. O sea, ya no por el lado formal, de los festivales, ¿no? Voy a vender esta película, sino pues lo muevo por otro medio. Entonces, claro, depende del medio en cual te vas a mover. Pero la profesión también es una posibilidad. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un fragmento de una película que se llama Pacífico, y bueno, es una película brasilera que lo que hace es Pacífico, es un crucero, ¿no? Que vacaciona, que se llama Pacífico, pero en verdad está en el... Claro, sí, pasa por el Atlántico. Entonces, lo que hizo ese director fue, vio a toda la gente que estaba grabando con sus celulares, ¿no? Se grababan ellos, se grababan las fiestas, etcétera, etcétera, y tenía un equipo de producción que lo que hacía era veía quiénes estaban grabando cosas más o menos interesantes, y al final del viaje les pidieron que les regalaran las imágenes, o sea, que les dieran las imágenes para hacer esta película que se llama Pacífico. Entonces, ellos no produjeron más que, o sea, ellos no produjeron las imágenes, ellos lo que hicieron fue montarle y darle un sentido distinto, ¿no?, a lo que la gente había grabado. Entonces, claro, es una apropiación, ¿por qué? Porque terminas dándole tu sentido y apropiándote de estas imágenes que habían sido creadas para otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, a ver, les muestro esto. Se llama Pacífico. Pacífico. ¿De quién es? Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero aquí está el nombre del director. Marcelo Pedros, es un brasilero, es medianamente conocido, bueno, es muy conocido en Brasil. Diana, la luz, por favor. Es Pacífico, ¿eh? De Marcelo Pedroso. Queridos passageiros, tenham todos mais um excelente espetáculo. Muito obrigado. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Oh, O sea, tienes por un lado, ¿no? La gente que, que se va a ver. Claro, que se va a ver a sí mismo, ¿no? Es la gente que está existiendo a través de esta pantalla. Y por otro lado tienes, ¿para qué crear más imágenes? Y ya están creadas todas. O sea, ¿para qué seguir metiendo más imagen, más imagen en este universo que está lleno de imágenes? ¿No? Pero ahora el contexto es tan real que ni siquiera hay un director de cámara que pueda haberse metido a ese lado. Y claro, y la potencia de las imágenes y la fuerza de los mensajes, ¿no? Y cómo, o sea, que nos causan algunas gracias, por ejemplo, de Titanic, ¿no? No, o sea, se dan por el sentido que les da Ellen a través del montaje. O sea, el montaje ya juega un rol aquí, ¿no? Muy importante. Claro, el trabajo también del post de imagen, todo lo que quieras, pero más allá de eso, es el montaje el que le da el sentido, se construye a través del montaje, ¿no? Entonces, también es otra posibilidad. Por eso Ellen les decía, ya necesitamos ni una cámara nosotros en la mano para hacer la película que queremos hacer, ¿no? Entonces, terminamos dándole otro sentido, ¿no? Esta, y apropiando, ¿no? Que imágenes que no han sido hechas específicamente para alguna película, ¿ves? Pero yo, ¿no? Como realizador, con la intención que tengo, pues termino haciendo otra cosa, ¿no? Y eso también es una posibilidad para estos nuevos medios, para estas tecnologías, y para un espectador que termina siendo también realizador, ¿no? Entonces, esto es el presente del cine. O sea, cuando yo, ahora que estuve en Bafisi, o sea, del 100%, del 60%, del 40% de películas eran de este tipo. Apropiación, docudiarios, primera persona, grabadas con celular, etc. Entonces, eso es lo que se viene, ¿no? Eso es lo que se viene y lo que ya está, ¿no? Pues también es una posibilidad, ¿no? Más allá del tratamiento, eso es una posibilidad. Ahora, por ejemplo, hay mucho las videocorrespondencias entre directores, ¿no? No sé si han llegado a ver alguna de ellas, de mímicas, etc. También, porque es también apropiarse de un lenguaje que es de la carta, un lenguaje íntimo, ¿no? El papel que tú lees, la palabra escrita, ¿no? Que te transmite otra cosa, ¿no? Porque al leerla, ¿no? Esto te genera como una voz interior que tú vas procesando, ¿no? Y se vuelve sensorial. Este lenguaje se traspasa y al lenguaje visual, ¿no? Y terminamos haciendo videocartas, videocudiarios, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de productos que han comenzado a salir de, no sé, de la mitad del 2000 adelante, ¿no? Que, bueno, se han popularizado, ya existían, pero se han popularizado. Medio escrito, medio de imagen, ¿no? Bueno, para ir cerrando, les voy a compartir algo mío. Este es un video minuto que es una videocorrespondencia, ¿no? Y se las muestro y luego hablamos un poquito. Por pararme la luz. son nuevas cosas que se están comenzando a hacer, ¿no? Este tipo de productos que ya son una variante del documental, ¿no? Esto es pasar del lenguaje de la carta escrita, ¿no?, a una carta visual. Decidí hacerlo de esta manera, con subtítulos, porque quería, porque claro, hay cartas que también son habladas, ¿no?, pero quería hacerlo de esta manera porque para mí era importante tener como esa voz interior. ¿Y Paulina? Paulina Julia. ¿Qué fue? Ah, claro, este es un proyecto más grande, ¿no? Este es un fragmento, es un intercambio de cartas que estamos haciendo, y es documentalista mexicana, ¿no? Que, bueno, estudiamos juntos en Cali. Y luego, bueno, este año, o sea, después de 2 años, nos hemos vuelto a... O sea, siempre hemos estado en contacto, pero ahora lo que hemos hecho es tratar de revisar... ¿Qué pasa? ¿Qué se pedía? No, pero es de veras. Claro, sí, ¿no? De veras. Claro, o sea... Eso es un lado poético a través de un sentimiento que ha surgido entre Paulito. No, o sea, es la revisión de las vivencias que hemos tenido cada uno por su lado, éramos amigos, cada uno por su lado, ¿no? En Cali, no, pues, es una revisión de eso. Es verdad. Pero sería más, digo, que... Puede ser, todo en el universo. La novena carta ya... Se ve un encuentro, ¿no? Puede ser. No es una secuencia. Sí. Es un ejercicio de correspondencia. ¿Va a venir Paulina? No sé. Pero cuando venga, No. Claro. Haces uno porque. Claro. Y claro, entonces, son otro tipo de posibilidades, otro tipo de productos también. La fotografía es. Pero esta nueva forma de trabajo, ¿cómo la adoptó, la escribió usted más o menos ya? ¿Lo ha visto, tal vez, representado en otras? Claro, o sea, de hecho, viendo trabajo de otra gente, o sea, de hecho, una de las que más me influyó a mí fue la correspondencia de José Luis Guerín, que es un cineasta español, con Jonas Mekas. Entonces, sí, está hasta en línea. ¿De correspondencias? Guerín Mekas. ¿Qué sucede si alguno de nosotros hacemos un trabajo parecido, similar? No con la misma fotografía, pero de repente... Como eso sí va a ser de... También generar un poema y una composición de imágenes. ¿Qué dice que no? ¿Eso cómo se vería? ¿Sería plástico? ¿Sería un referente? ¿Un benchmarking? Un referente. ¿Eh? Claro, es que, a ver, o sea, todo está hecho. O sea, todo está hecho ya. O sea, lo único, la gran diferencia entre que claro, tú hagas algo y digan, oh, qué bien, volteamos a ver este producto, miren lo que han hecho, miren este documental, miren esta película, es que tú le expresas tu visión personal a esto. O sea, tú tomas de referentes, tomas, no sé, de Mekas, tomas de Herzo, estos son mis referentes, tomo de distintos cineastas, ¿no?, y digo, bueno, la forma de captar esta imagen, me gusta cómo lo hace, entonces yo, bueno, voy a hacer algo parecido porque me influye. Claro, todos son referentes. Y siempre hay que guiarse de esos referentes. O sea, cuando uno, y eso lo hacen los cineastas en general, ¿no?, cuando quieren hacer una película, pues vuelven a mirar las cosas. O sea, por ejemplo, que murió hace poco, de la nueva ola francesa. El secreto de la carta podría ser algo así como El amor es perro, ¿no? Claro, y es un referente, es un referente. O sea, que como les digo, todo está hecho, todo está ahí, todas las ideas están en el aire. O sea, nadie descubre la pólvora. Pero lo que hace distinta una película de otra es su mirada personal frente a ella, ¿no? O sea, los partos, películas sobre partos han hecho un montón. Pero claro, una que hace Naomi Kawase tiene otra mirada porque ella ha sido madre, se graba ella dando a luz, la relación con el cuerpo, con el feto, con los fluidos y todo esto. Y claro, tienes otra, un director, ¿no?, desde su mirada, ¿no?, como hombre, como ver el embarazo. Y él graba, perdón, en el parto, y él graba el nacimiento, que es distinto, porque Kawase se graba ella misma, se graba el cuerpo. Es un mismo tema con miradas distintas. Entonces, lo que va a hacer que tu película, siendo, se puede decir, el mismo tema, la misma cosa que de repente la mía, ¿no? Puedan ser distintas a la vez, ¿no? Es porque siempre le vas a impregnar tu mirada. Siempre vas a tener mirada, siempre vas a estar ahí, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, yo lo que hice, o sea, a mí me influyó mucho ese trabajo de Meca Hungary. Y bueno, cuando yo lo filmé, en verdad no tenía ningún objetivo. Jonas Mecas y José Luis Guerín son dos cineastas que intercambian correspondientes. Para el Talent Campus sí, claro, yo estuve este año por este video, estuve este año en Talent Campus. Claro, o sea, este fragmento yo lo saqué del trabajo más grande, lo armé específicamente para el Talent Campus. Claro, este video de minutos sí. Claro, el otro trabajo tiene otra, o sea, sí, la intención y todo, pero claro, es un fragmento que muestra el trabajo que más. O sea, claro, mi intención no era el talent, o sea, hacer el trabajo no es para el talent, ¿no? Y claro, y como te digo, yo no tenía, cuando grabé esto, yo no tenía ninguna intención, no sabía qué iba a hacer con estas imágenes. O sea, yo las tenía ahí grabando, había grabado, sabía que algo quería montar luego, pero no sabía qué forma iba a tener, qué iba a hacer, qué recursos iba a usar, simplemente los filmé en ese momento si necesitaba filmarlos, sentía la necesidad de filmarlos. Y me relacionaba con las cosas que tenía en el espacio. Por ejemplo, estos caballos que aparecen, yo tuve una experiencia muy interesante porque me conecté mucho con ellos, ¿no? Y yo sentía que mi vínculo con ellos era el eléctrico. O sea, yo sentía que tenía ahí un lazo, así como tirar a una soga, un lazo, ¿no? Y eso que venía ahí es el eléctrico. Y hay una cosa ahí como muy natural, ¿no? Muy, como dicen los de teatro, muy orgánica, ¿no? Onírica. Entonces, nada, yo no sabía ni qué iba a hacer. Entonces, dos años después, cuando con esta amiga comenzamos a hablar de las cosas que cada uno había grabado, hagamos una videocorrespondencia, ¿no? Y comenzamos a hacer esto. Y claro, los textos que aparecen aquí son textos que yo también alguna vez escribía mucho de lo que estaba pasando en ese momento en Cali, escribía mucho, y lo saqué, o sea, desenvolvé el cuaderno que tenía escrito y saqué fragmentos, ¿no? Y armé todo esto. Entonces, sí, o sea, y todo y esto tiene que ver también con esta cuestión de la realidad y lo real que veíamos al inicio. O sea, yo tengo un universo real que son todas estas imágenes filmadas, ¿no? Y luego construyo una realidad, ¿no? A partir de cómo me ven, cómo las veo y todos los recursos que yo tengo, ¿no? De este universo real, ¿no? Que son los textos, que son parte de esta vivencia real y estas imágenes que, claro, que de repente no fueron escritas al mismo momento, escritas y filmadas al mismo momento, pero pertenecen a toda esta experiencia, a todo este viaje, a todo este universo real, ¿no? Entonces, y luego yo lo construí. Claro, por ejemplo, el audio que tiene todo el audio que tiene aquí es un audio construido. O sea, muchas del avión y todas estas cosas son audios de otras cosas, ¿sí? Y claro, y esto como es un terminal de bus, no es un aeropuerto, ese tipo de cosas. Claro, pero yo lo construyo como un aeropuerto, ¿no? Porque claro, tú puedes tener esa licencia. O sea, estamos haciendo películas, no estamos haciendo documentos. O sea, si hacemos documentos, no vamos a trabajar, no sé, pues, ¿dónde es esto? Los registros públicos, esto, ¿no? Y hacemos documentos, ¿no? O sea, sin denigrar el trabajo de nadie, pero, o sea, nosotros estamos aquí para hacer documentales, para hacer películas. Entonces, por el hecho de hacer películas, podemos tomarnos las licencias de recrear los universos a partir de esto real. O sea, no hay una cuestión estricta, no, respetemos, esto es así, así es, lo real es así. El señor camina, mi personaje siempre camina de derecha a izquierda, tiene que ser así, pero ese día caminó de izquierda a derecha y ves que es mejor, y entonces tú dices, ¿puedes repetir caminar de izquierda a derecha, por favor? Es lógico, o sea, va a quedar mejor para el cambio y todo, y fluye mejor, te transmite mejor las cosas, pues hazlo, ya está. O sea, No, nosotros tampoco vamos a tener la naturalidad de ello. No. ¿Pero qué es la naturalidad? Es que simplemente la gente sea porque sea. Claro, pero es que hay una cosa ahí que tiene que tener muy, o sea, que hay que tener muy clara, que es la esencia de las personas es lo que las hace, es lo que ellas son. Y claro, el que camine de izquierda a derecha no va a cambiar su esencia. Claro, hay cosas esenciales que nosotros no podemos forzar y no podemos cambiar. ¿No? No sé, pues que hay chef y le decimos, no, mejor haz de taxista, ¿no? O sea, no lo es, no es taxista, es chef y me interesa su historia como chef, eso es lo que me interesa de este personaje, no me interesa, o sea, porque tú al hacerlo, o sea, siendo chef, lo haces hacer de taxista porque lo estás haciendo actuar, porque lo estás sacando de su universo real y estás creando un universo ficcional. Con respecto al canal, de formatos de video de mundo, ¿sí? Ajá, sí. Digamos que a veces lo que impacta es la interpretación de quienes lo ven, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos 5 años más o menos tuve un concurso de telefónica que era video de mundo, algo así, videoarte, y bueno, normalmente cuando uno ve videoarte siempre ve mucho efecto, cosas así sonido, ¿no? Y el que ganó llamó la atención porque fue un documental, que era Mi pajarito muerto. Ah, Mi pajarito muerto. Claro. Entonces, bueno, era hasta en YouTube, pero les explico más o menos. Unos niños que estaban en la sierra, ¿no? Y lo acompañaban a un camarógrafo. Mientras el camarógrafo estaba grabando, ¿sí? Los niños se fueron a cantar una canción, ¿no? Pero estaban jugando con un pajarito. A mi pajarito, a mi madre, todo así, y luego ese pajarito que está muerto lo lanzaban al aire. ¿Cómo cantaba? Mi pajarito muerto. ¿Pero cómo cantaba? Los niños cantaban mi pajarito muerto y se veía que ellos jugaban a revivirlo, o sea, lo tiraban al aire, no estaba hablando, no, él grabó ese momento y luego la interpretación de verlo hoy, diciendo, no, oh, en ese trabajo que interpreta la muerte, que por acá, una cosa alucinante, eso sí. Y el director dice, no, yo solamente fui, ese niño me acompañaba, me llevaba a manuscritos, cosas así. Y de pronto me di cuenta que estaban cantando, grabé eso, vi aquí, digamos, que había algo especial. Claro. No le puse ningún efecto, nada, totalmente directo. Y ganó, ¿no? Entonces, la interpretación, este tipo, pues obviamente te genera algo, pero la interpretación de quien lo ve, ¿no? También aporta, ¿no? Claro, es un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Este tema de la subjetividad y la subjetividad, ¿no? O sea, igual, yo creo que, claro, igual tú encuentras como realizador, como cineasta, tú encuentras algo que te interesa. No sabes bien qué es a veces, pero está ahí, hay algo que te conecta, hay algo que tú ves que encuentras ahí. Y de repente, claro, Rómulo en ese momento, pues, no sabía bien qué había, pero había algo. Ya está. A veces ni siquiera hay que tener una posición súper estructurada, decir sí, todo esto es así, así, así. A veces simplemente hay que mandarse a grabar. A veces con mis alumnos yo, graba, ya está, graba, ¿no? O sea, que vienen a tratar de decir, o sea, ya hemos llegado a un punto y quieren seguir dando vuelos, ¿no? Graba, ya está, graba, de ahí veremos cómo construimos. Graba, a veces hay que seguir así. Hay cosas que claro, que tú construyes todo y ahí. Hay algunas que no terminan de cerrar, pues cerrarán en el momento del rodaje, como hablábamos contigo ayer con tu... ¿No? La hora era salida. Entonces, es un poco lo que hablábamos contigo ayer, ¿no? Era, o sea, cuando grabes la fiesta, estas cosas, o sea, claro, ¿cómo va a ser el final? Pues al final lo verás, fluirá en ese momento. ¿No? O sea, ya lo construirás tú, pero tienes todo lo demás que te va a ayudar a construir ese final, que naturalmente va a salir. Y a veces es así, o sea, no hay necesidad de tampoco pensar tanto. A veces se nos cae el pelo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir? ¿Se ajustaban? ¿Se ajustaban? ¿Listo? No sé. Bueno. Nada, para cerrar un poco, bueno, La idea de esto ha sido ver todas estas nuevas posibilidades que hay también de construcción a través de las nuevas tecnologías que las tenemos a nuestro alcance, que son posibilidades para el hacer. Porque ahora, si alguien no hace, no es porque no puede, es porque no quiere, así decimos. Porque ahora las posibilidades, o sea, ya ni siquiera, como acabamos de ver con Pacífico, o sea, ni una cámara necesitamos para grabar. O sea, ya está. Las cosas están ahí, hay miles de posibilidades, hay miles de panoramas y, claro, y estas nuevas tecnologías nos abren mucho más, ¿no? Y nos facilitan las cosas. Nos facilitan las cosas y lo único que tenemos que tener es una idea, una muy buena idea de trabajo, ¿no? Entonces, nada, muchachos, espero que salgan de acá a hacer todo lo que tienen que hacer. Y nada, espero que los proyectos y las cosas que vengan, pues, las realicen, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias.